Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Musicalizados. Bueno, en esta tarde estoy junto a Pao, mi compañera de fórmula de Musicalizados. Llegué. Nuevamente, Jorgito, bienvenido. Y tenemos un artista nacional muy especial con quien vamos a compartir esta tarde y quien nos va a cantar sus músicas y su género, que es la música nacional. Claro, así. Bendita, él es Eddie Mendy, recuérdanos por dónde nos escuchan. Pao, ¿por dónde yo nos escuchan? Yo les recuerdo eso. No se olviden que nos pueden escuchar. Bueno, primero les saludaré, ¿no? Hola a toda la audiencia. Hola a toda la gente linda que escucha la Radio Casa de la Cultura. Nosotros felices de estar con ustedes en el programa. Les recuerdo que pueden descargarse la aplicación tanto para su celular o para su tablet desde el Play Store. Nos encuentran como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No, espero no haberme equivocado. Y esta aplicación es totalmente gratuita, así que ya nomás descárguenla y escúchenla. Así es, también, queridos amigos y amigas, para que nos puedan contactar, nos pueden seguir a nuestras redes sociales, ya que nos encuentran en el Facebook como Radio Barba Azul. También nos pueden escribir al WhatsApp al 099-1323-554, donde estaremos recibiendo las preguntas y alguna petición de alguna canción para nuestro invitado de hoy. Pero es hora de darle la bienvenida a nuestro invitado y que se presente y salude a toda su audiencia. Eddie, bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto y un placer enorme el estar aquí junto a ustedes. Gracias por la invitación a Radio Casa de la Cultura. Bueno, me presento, pues yo soy Eddie Mendy. Un placer enorme y un saludo afectuoso a todos los que nos sintonizan y escuchan a través de redes sociales y, bueno, pues por la aplicación que acaba de mencionar. Pao. Eddie, en esta tarde vamos a conversar un poquito sobre su trayectoria, su vida. ¿Cómo nace el artista Eddie? ¿En dónde nace? Bueno, Eddie nace aquí en la ciudad capital. Mi familia es de Cuenca, por parte de madre. Mi padre es de aquí de Quito. Entonces, pues, nace aquí, pero su corazón está allá en Cuenca. ¿Cuál es la primera canción que Eri grabó ya como artista profesional? Bueno, la primera canción que fue, les comento, fue El Cabañal. La que acabamos de escuchar. Exactamente, es la primera, que ojalá haya sido de su agrado. ¿Y por qué El Cabañal? ¿Cuál fue usted en qué se inspiró, qué recuerdos tuvo en grabar El Cabañal como su primer tema para lanzarse como un artista profesional? Bueno, fue una mezcla de todo un poco, la verdad, de mezcla de sonidos, de ritmo. Primero vamos como que un poquito despacio y luego ya empezamos a terminar pues como que más alegres, más moviditos. Entonces fue eso, y también fue pues que yo escuchaba a mi mami, que ella... ¿Le gustaba El Cabañal? Fue por ella, básicamente. ¿Tu madre y quién más es el que te apoya en la música? Bueno, generalmente mi mami es la principal, llamémoslo así, pero gracias a Dios cuento con todo el apoyo de mi familia, mi hermana, mis tíos, mis primos, bueno, todos están felices, dígame. Es que es lindo el apoyo de las familias, es bonito escuchar que la mami tal vez es como que la primera inspiración, pero esto fue así siempre desde el inicio, digamos, tuvo el apoyo de la familia cuando usted decide voy a ser músico o voy a hacer música. ¿Cuál es la reacción, la primera reacción que tiene la familia o sus más cercanos cuando usted toma esa decisión? A ver, les cuento que yo cuando empecé a estudiar música y canto, lo hice en corto, como dicen. Nadie sabía. Ay. Sí. Yo dije, voy a probar a ver si es que me sale bien, aviso, y si no, pues no digo nada. Y ya, pues... gracias a Dios sí ha habido una buena respuesta del público, y de ahí sí ya comenté a toda la familia. Eso, entonces, ahí están echándome barras ahí. ¿Y más o menos qué tiempo tiene Eddie haciendo la presentación de sus músicas? Llevo un año y medio aproximadamente, lo que es ya presentándome en vivo, digamos. Y estudiando llevo como, en febrero sería como 2 años, sí. Cuando usted decidió a estudiar canto y música, ¿fue porque usted tuvo esa iniciativa? ¿Porque alguien lo vio o alguien inspiró o alguien le dijo vamos, estudia? ¿O simplemente fue algo que nació propio de usted? Fue algo que nació en mí. Yo tenía esa meta, digamos así, desde muy pequeño, sino que por una u otra causa no se concretaba hasta hace poco. ¿Y cuando eras pequeño, a qué artista admirabas o decías yo quiero ser como él? ¿Algún artista ecuatoriano tal vez que te gustaba la música de él? Siempre escuché la música de Julio Jaramillo, JJ. ¿Qué temita te gustaba de él? 5 centavitos. De felicidad. Sí. No, como les decía, Jaramillo ha sido una gran inspiración, no solo para Ecuador, sino para toda Latinoamérica. Y nada, es bueno saber que deja un legado, ¿no? En las generaciones siguientes. Y estábamos hablándonos de tu familia, de la inspiración. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos? Ya van a ser 2 años. De toda tu carrera, no solo de tal vez producir un material, subir a un escenario, lo más difícil de la vida de un músico, del artista. Ajá. Bueno, lo más difícil ha sido dejar sinceramente de lado todo lo que es la vida social. Sí, se sacrifica mucho, se sacrifica amigos, relaciones, farras y todo eso, y bueno, pues... El estar viajando también, por ejemplo, en fechas importantes, también como que ya pues sí es un poco complicado eso. Mira qué interesante, se sacrifica farras. Ajá. Uno pensaría que los músicos andan todo el tiempo en eso. ¿Cómo es eso? Contame. Hay 2 caminos, usted escoge, o sea, si quiere ser el artista farrero o, bueno, yo lo llamo así, el artista responsable. ¿Ya? Yo voy a cumplir mi responsabilidad, o sea, yo amo lo que hago, pero siempre y cuando, o sea, hay que ir derechito igual. Entonces, eso. Yo al menos no farré. No responsable. También dijo algo, otro punto muy interesante, no sé. Relaciones. Sí, cierto. ¿Por qué sacrificio? Porque... Estamos tocando puntos sensibles. Sí. No, es que, miren, uno como artista yo creo que siempre debe estarse preparando. Es una carrera que uno nunca deja de aprender. Y bueno, entonces hay que estar dedicado a esto. Ensayos, prácticas. La verdad sí, o sea, no, deja muy poco tiempo libre. Sí, eso. Entonces, el poco tiempo que queda yo lo aprovecho y paso con mi familia. Hablando de sentimientos, ¿tienes alguna canción o estás escribiendo algo al amor, al desamor, alguna experiencia o que te gustaría escribirla? He pensado, pero todavía no lo... Exacto, no tengo pero tiempo. Sería, ¿al amor o al desamor? No, al amor, al desamor no. No hay que estar así tan... Tan triste. Exacto, o sea... Hay que disfrutar la vida. Bueno, está muy interesante, pero ¿qué tal si vamos con un tema musical de nuestro invitado? Vamos con Cantando como yo canto, un sanjuanito ecuatoriano muy conocido, Brendita. Bueno. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Muchísimas gracias. Sí, a mí me encantó, bastante. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, más bien a ti por la interpretación. Eri, ¿de dónde sacas ese gusto por la música nacional? Bueno, fue que desde yo... Cuando era pequeño, o sea, Hace mucho tiempo. No, mentira. No digamos cuántos. Pero no, o sea, sinceramente, si desean saber, yo tengo 26 años. A mí, no, tampoco mucho, por favor. Me refería a estatura. Sí. Siempre escuchaba a mis abuelos, a mi familia en general. Pero yo decía, wow, la música nacional, o sea, chévere, les gusta. Yo más me lanzaba, perdón, por lo que es así música balada, música romántica, sí. Pero cuando uno ya va creciendo, pues como que ya comprende mejor la letra, por ejemplo, de cada canción. Entonces a uno le nace, le inspira a cantar. Yo soy feliz cantando música nacional. Pero, ¿qué ritmo es el que más te gusta? Tenemos lo que es el pasillo, uh-huh. Ya la vi, bomba. San Juanito. Generalmente yo interpreto más lo que es la música chicha popular que llaman, pero no me complico, o sea, si la gente me pide un pasillo, lo canto, música, digamos, rocolera igual, o sea, yo creo que un artista debe ser completo en ese aspecto, porque supongamos que yo estoy cantando chicha, y la gente me dice un pasillo, un recolero o algo ahí. Claro, yo me quedo ahí y le digo disculpe, o sea, ya no. Pero no, ese no es el caso. Por eso. Entonces, eres multifacético en lo que se refiere a la música, de todo un poco. De todo un poco, sí. Eddie, una cosa. Cuando tú te estabas forjando como artista y en tu mente decía ir por la música nacional, ¿a ti se te venía en tu mente decir, me voy por la música nacional, por lo popular, pero al momento que yo me lance, será que nace el artista, que surge el artista, o simplemente se va a quedar ahí guardándose todo lo que quiere y puede dar en un escenario? No, yo creo que cuando uno es espontáneo y ama lo que hace, o sea, uno disfruta interpretando cualquier tipo de género. Y, o sea, y vuelvo y repito, yo no me complico al cantar música nacional porque, o sea, ahora ya es un gusto para mí cantar, interpretar y todo eso. Veo que les gusta y no es un trabajo, sino es mi pasión. Sobre todo, ¿a quiénes les gusta la música nacional? Sobre todo, ¿a quiénes les gusta la música que haces, la música que interpretas? Está llegando a toda edad, la verdad, porque yo he ido a diferentes programas, uh-huh. Desde un evento solidario hasta fiestas provinciales, digamos así. Entonces yo veo que hay niños que, por ejemplo, aplauden o se sientan y están con las manitos moviéndose, y personas ya de la tercera edad, pues igual que sacan su pañuelito y se ponen a dar la vuelta por ahí. Sí. Entonces sí, vamos llegando a todos, creo yo. Y es que también es música que se imprime, ¿no? En tu cuerpo, por ejemplo, escuchar las letras de la que hace rato cantabas, es como que... Te contagia. Exacto, te contagias, entre que quieres bailar, entre que quieres cantar, te identificas con la letra, porque todo eso compone la música. Eddie canta con sentimiento. Además. Claro, ¿en quién te inspiras cantar una determinada canción? Bueno, depende de la canción. Una rocolera. En todos los que hemos sufrido un desamor alguna vez, ¿no es cierto? Claro. ¿Se te ha ido las lágrimas en los escenarios cantando algún tema musical? ¿Recordando algún tema? Claro. Sí, me ha pasado. Bueno, como anécdota fue que un familiar mío falleció y a pedido de toda la familia, pues, le despedimos con una serenata. Entonces me tocó cantar a mí. Y obviamente, pues, uno es artista, pero también es ser humano, y quiera o no, pues ya se fue por ahí una lágrima. Un artista tiene anécdotas buenas, anécdotas malas. Una anécdota buena que tú recuerdes. Dame. O sea, algo singular que te ha pasado, algo raro en toda tu carrera musical. En tus presentaciones, claro. en el camino en como el viaje, artista, claro, en un viaje. A ver, la más chistosa fue cuando me llevaron a cantar en San Antonio de Cumbe, por Loja, que eran las fiestas de un santito. Entonces yo llegué y fue chévere porque desde que yo me bajé, o sea, los priostes que dicen, o sea, me atendieron súper bien, me llevaron a su casa, me dieron de comer a cada rato. Bien atendido. Bien atendido, o sea, fue súper genial. Muy como en casa, digamos ya. Eso fue lo más... Yo no me esperaba un recibimiento así, la verdad. Pero fue bonito. Del Ecuador, ¿en cuál parte es la que te solicitan más? ¿Norte, sur o centro? Al sur, Cuenca, Loja. ¿Por qué desde ahí tal vez te conocen? ¿O cómo toda mi llega, vida he claro. vivido aquí en Quito, la verdad, pero no sé, o sea, he ido a cantar allá, les gusta mi trabajo, entonces... ¿Has ido algunas veces para allá? Sí, a fin de año vamos a estar nuevamente por allá. Se vienen festividades, presentaciones, el día a la orden, por favor. Hablemos de los planes a corto plazo, por ejemplo, estas fiestas. ¿Dónde se va a presentar? ¿Dónde va a estar deleitándonos con su música? Claro, con gusto. A ver, bueno, por ejemplo, este sábado vamos a estar en al sur de Quito, en el sector del Rocío, uh-huh. de Guamaní. Vamos a estar festejando el agasajo navideño de la cooperativa de taxis del Rocío. A las 12 del mediodía. A las 4 de la tarde vamos a estar en el sector de Nayón, en una peña bailable. Este domingo igual vamos a estar en una teletón que están organizando Estrella Producciones, uh-huh. Rosy. Estrella Latin Rosy, algo así. Exacto. Sí, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí por recaudar fondos para los niños del sur, uh-huh. para darles una Navidad digna, ¿no? O sea, Eddie prácticamente está este fin de semana en con norte, agenda sur, completa. Centro. Sí, vale. Gracias a Dios estamos ocupados y yo feliz de hacer lo que me gusta. Y más que nada, o sea, el domingo va a ser la primera vez que yo voy a participar en un teletón y es por una causa tan bonita, ¿no? Entonces, invitados todos los que quieran asistir, colaborar, o sea, lo único que deben llevar es dos funditas de caramelos y ustedes van a poder ingresar. O sea, yo creo que a veces hasta se nos cae el dinero del bolsillo, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, compartir. Lógico, vamos. Y mediante la música, llamar para esa cooperación conjunta y mutua entre todos, ¿no? Sí, va a haber una gran cantidad de artistas que, uh-huh. que vamos a estar apoyando ahí. Y nuevamente yo les hago la invitación y les esperamos pues con los brazos abiertos ahí. Creo que esas son unas de las experiencias que el artista tiene que pasar. No lo hacen como una obligación, como tú lo decías, pero es algo que te complementa a ti como artista a través de tu talento, a través de tu música, dar esa mano solidaria a las personas, en este caso los niños, que tengan una Navidad digna, como tú lo dijiste, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante del artista nacional, tener ese corazón solidario con los que más necesita, y qué mejor a través de su música, de su talento. Claro, es que imagínense, o sea, si está en mis manos, ¿cómo no voy a colaborar? Poner un granito de arena, o sea, a mí, la verdad, no me cuesta nada. Y ahí vamos a estar, Dios mediante. Pero está muy hablado, ¿te parece? Vamos cantando, vamos con más música. Sí. Claro, vamos. Vamos con otro temita, sí, bendito. A nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, Eddie nos está cantando en vivo. Así que ahorita vamos con el siguiente tema musical, querida audiencia. Y el siguiente tema musical es una linda canción titulada Avecilla. Cogida prisionera, será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Thank you. vez. Ya ves, canora vecilla, que cogida prisionera. Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Quiero saber en quién se ha inspirado para cantar esto. Primero vamos a darle el aplauso respectivo, por favor. Primero estaba escuchando la letra y decía, yo quiero el agua más pura y la semilla más fresca, si alguien me dijera eso a mí. Eso sí quiero escuchar. A ver, este tema, bueno, yo se lo dedico a mis abuelos, que ya no están conmigo. Es por eso. Por eso el sentimiento que Edimendi le pone en esta canción a Besilla. Así es. Recordar que este tema también es muy, muy sentimental y muy recordado por todos, en especial por las personas adultas, que este tema les hace recordar, les llega al corazón, toca el sentimiento, por la misma letra que dice. Entonces, creo que Edi también pone su toque especial, que es el sentimiento, el recuerdo, en entonar esta melodía. Así es, muy emocionado de cantar estas canciones, la verdad. Ojalá, vuelvo y repito, sea del agrado de todos ustedes. Por supuesto, porque son canciones que llegan al alma de todos los radioescuchas de aquí de Musicalizados. Así es, Edi. Yo quisiera dejar abierta una pregunta que me la contestes luego de un pequeño corte que vamos a venir. Claro, con gusto. ¿Cómo el artista se mantiene? ¿O cuáles son los recursos que utiliza para surgir? A lo mejor tienes el financiamiento de alguien o utilizas tus propios recursos para poder grabar tus discos, promocionarte o darte a conocer. Pero quiero que eso me lo respondas en unos minutitos porque vamos con los cortes, con unos pequeños mensajes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan Muestra de Cine Venezolano. Muestra de Cine Venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. En los horarios miércoles 13 y jueves 14, 17 horas y 19 horas 30. Sábado 16 y domingo 17, 11 horas y 14 horas 30. Entrada libre. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16,

acabamos de escuchar la canción de Carlos Mejía, Corazón Infiel, y ya pareciera que queremos de una vez bailar en fin de año, porque más movido que eso, yo ya estaba aquí bailando. Quiero darles la bienvenida a todos los que quizás acaban de conectarse a la radio de la Casa de Cultura, de la Cultura Ecuatoriana, que nos escuchan por la 940 AM, y tengo entendido la 100.9, pero FM, la página web. No, la página web también, que es www.radiocce.com. A todos los que nos acaban de escuchar, a todos los que acaban de encender la radio, que acaban de entrar a la página de internet, estás escuchando el programa Musicalizados, porque nadie los quita. Lo bailado. No te olvides también. Ya nos sale mejor, ya nos sale mejor. Sí, no te olvides aprobado. También, gracias, que puedes descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el Play Store, y que también nos pueden seguir en Facebook, en así la página. Así es, en Facebook, queridos amigos y amigas, para los que recién se conectan, exacto, como dijo Pau. Nos pueden encontrar como Radio Barba Azul, ajá, en el Facebook, y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 099-1323-554, donde estamos abiertos a escuchar todas sus sugerencias, preguntas, comentarios. Excelente, y estamos con un invitado muy especial para nosotros, estamos con Eddie Mendy, que nos ha interpretado unas lindas canciones, y pues vamos a seguir conversando con él acerca de su trayectoria como músico, como intérprete, como cantante. Así es, antes de irnos a la pausa, dejamos abierta una pregunta para el artista y quisiera que me la respondas. Te la vuelvo a formular, ¿no? Claro, con gusto, ya. Vamos. Lo que yo te preguntaba es, ¿cómo el artista, de dónde tiene los recursos para surgir como artista? Primero, para promocionarse, para hacer sus creaciones, para poder, ¿quién lo financia para poder realizar quizá su primer disco o viajar a tal lado a una presentación? Entonces, ¿de dónde sale todos esos recursos? ¿O quién te apoya? ¿O es un auto personal? Son gastos personales que tú los haces para poder surgir y darte a conocer. Bueno, pues al inicio, obviamente uno realiza sus gastos personales, pero ya al pasar el tiempo, pues uno ya empieza a generar ganancia también, y de ahí es lo que uno se financia, pues, para movilización, para grabar, yo que sé, algún demo, es de ahí. La primera canción fue El Cabañal, la que grabaste. ¿Fue financiada personalmente? Sí, fue gasto personal. ¿Y las siguientes canciones, tú las elegiste, la que tienes en vida, La Verbenita? Sí, todas son escogidas por mí. Son canciones favoritas mías, que siempre las canto a donde yo... ¿Dónde vas? Exacto, sí. A lo largo de estos 2 años, a lo mejor tú, como ya dándote a presentar, ya conociendo, dándote a conocer al público, dándoles a conocer tu talento, quizás has tenido el apoyo de alguna institución o de alguna empresa que te ayude a financiarte a ti como artista y a promocionarte. Bueno, un apoyo económico, la verdad no, pero yo, como digo, considero también que hay otras formas de apoyo. Por ejemplo, hay el apoyo de ustedes como radio, que yo vuelvo y repito y agradezco mucho la invitación a Radio Casa de la Cultura, que brinda la oportunidad a nuevos artistas que la verdad estamos empezando desde abajo, no nos conocen. Y eso es un apoyo bien importante para toda la gente que estamos tratando de surgir en este medio artístico, que la verdad es muy bonito, pero es bastante duro. Entonces, eso. Algo que también te quiero preguntar es sobre tu nombre artístico. Es Eddie Mendy, tu cómplice musical. ¿Es Eddie Mendy abreviatura de tus nombres, o cómo fue la elección de este nombre y de este seudónimo? Sí, es una abreviatura. ¿Y tu cómplice musical, tú lo elegiste o algún productor, algún amigo te sugirió este nombre? Con mi profesor nos pusimos a pensar, a meditar, y fue espontáneo. Queríamos algo como que ya diferente a lo nuevo. Exacto. Entonces quedamos tu cómplice musical. Yo acabo de enterarme que es un nombre artístico. Exacto. ¿Cuál es el nombre? Claro, yo fue como que me sentí engañada en toda esta entrevista. ¿Cuál es el nombre? ¿Quién es entonces el que está detrás? Eddie Mendy. Es el nombre, no, pero es el nombre artístico. Claro, ¿cuál es el, claro, cuál es el nombre personal que está detrás de Eddie Mendy? Exacto. Bueno, pues mi nombre verdadero es Freddy Mendía. Entonces quitamos unas letritas por ahí. Ajá. Y surgió Eddie Mendy. Algo que nadie se espera. Yo personalmente pensé que era Eddie. Yo también, por eso yo pensé que era Eduardo. ¿No? Entonces, no, Freddy. No, ninguno ganó. Freddy, conozcamos entonces un poquito más a Freddy. Con ya gusto, no tal vez claro. A Eddie Mendy. ¿A qué se dedica Freddy? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su día a día? Aparte de la parte. Aparte, exacto, por claro. Freddy. Bueno, pues Freddy, la verdad es una persona bastante tranquila, bastante relajada, trabajadora, si no como. Y bueno, mi día a día, pues gracias a Dios tengo la bendición de trabajar con mi familia. Entonces compartimos el día a día, valga la redundancia. Eso es lo importante, compartir con la familia y sí. No alejarse de la música, porque hay en algunos casos que te acercas a la música y te alejas de la familia. Sí, sí, como dije, me ha pasado en fechas importantes, claro. O sea, por ejemplo, Navidad, fin de año, este año, bueno, yo agradezco a Dios, pero no voy a pasar con ellos, entonces. Uh-huh. Ese es el sacrificio que debe hacer el sacrificio del artista, ¿no? Exacto. Mi ventaja es que como trabajamos todos ahí, pues ya. Todos van con Eddie. Exacto. Van bueno. Conociendo poco a poco, igualmente lo que es del Ecuador. Sí, exactamente, a donde pueden acompañarme van. De estas partes que has ido viajando poco a poco, ¿cuál es la que más te gustó? De todo lo que has recorrido como artista musical. Cada sitio a donde yo he ido tiene algo distinto que me gusta, que he tenido la bendición de conocer. Cada rincón de nuestro país es hermoso, entonces yo valoro mucho eso. No hay un sitio en especial. En todos me han tratado bien, todos me han gustado y eso es lo importante, hacer que el artista le hagan sentir bien para que siga con la música. Sí, sí, así es. Claro, es como los decían, pero se ve que, como tú lo acabas de comentar, que va, entonces son las tu familia, son las personas que están a tu lado y las que te dan ese incentivo para, una, no te dejan solo en tus presentaciones, y la otra también a la vez son como tus representantes dentro del escenario y de tu mundo artístico, tú como artista. O sea, es como una pequeña empresa de familia que surge ahí. La empresa sería fuera de la música, digamos. O sea, claro, mi familia me acompaña a eventos, pero van como acompañantes, o sea, manager o representante soy yo mismo. Tú te trabajas solo. Ajá. Y te manejas solo en relación a contratos, presentaciones. Exacto, y bueno, a lo que yo me refería cuando mencioné que pasamos juntos. Uh-huh. Es porque en el día a día, digamos, fuera de música. ¿Sí? O sea, tenemos un negocio familiar, es un restaurante. Entonces, ahí es donde pasamos todos juntos. Ya, por ahí. Es que no me dejan terminar. No, si no le sacamos con cucharita, no. Sí. Invitados, si quieren, vamos. ¿Dónde están ubicados? Cuéntanos de la todo, dirección. Ya nos dijiste ya. Ahora confiesa todo. Bueno, estamos ubicados al sur de Quito, en el sector de la Ecuatoriana. Se llama La Sazón de Filo, en honor a mi mami. Uh-huh. Y ya pues cordialmente invitados. ¿Qué nomás ofrecen al público? Sí, aquí una extranjera claro. Que quiere comer comida ecuatoriana. Ah, bueno, con todo gusto. Nosotros ofrecemos todo lo que es comida rápida. Ya. Bueno, lo básico, salchipapas. Que son distintas a las nuestras. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Luego les cuento por qué. Claro, pero vamos con música porque el tiempo se nos está cortando. Nosotros seguimos hablando de comida, claro, no sí. Es que no. Ya. Pero como es, exacto. Claro. Vamos con un temita, vamos con el canelazo, ya que estamos hablando de muy para algo para... Ya vienen festividades, viene todo fin de año y nos vamos preparando. Así que vamos con el canelazo. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito, dame un hito de meotrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito, dame un hito de meotrito, hasta quedar chumadito. Toda la noche pasaré junto a mi chola con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en humor. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Toda la noche pasaré junto a mi chola con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en humor. Dame un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Toda la noche pasaré junto a mi chola con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en humor. Nos llama de una vez a bailar en Año Nuevo. Un aplauso otra vez para Eddie. Pero muchísimas antes gracias. De que nos, se nos acabe el tiempo aquí en Musicalizados, le queremos entregar un pequeño reconocimiento a Eddie Mendy de parte de Musicalizados y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué chévere, muy amables. Así es, un pequeño reconocimiento que se le ha hecho al artista, su talento, y una vez más agradecerle por haberse dado su tiempo de venir acá a compartir sus éxitos, su música, contarnos sus anécdotas como artista, como persona, muy aparte, como Freddy, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado para ser un artista reconocido. Reconocido, por lo menos, yo lo digo reconocido porque tiene la música nacional, y todo artista que tiene la música nacional para nosotros es un artista reconocido, tiene su trayectoria, tiene su talento, y eso le hace a una persona y un artista muy grande acá en nuestro país. Y este programa lo hace el reconocimiento que le vamos a entregar con mucho cariño para todos, que... para usted. Claro, sí, a ver. Certificado de reconocimiento es presentado con orgullo a Eddie Mendy, tu cómplice musical. Destacando su carrera musical, el aporte a la trascendencia de la música tradicional ecuatoriana, por su trayectoria artística y por el puro sentimiento que pone en sus interpretaciones, y que lo pudimos apreciar hoy aquí en Musicalizados. Te hacemos la entrega. Muy amable. Así, claro. Sí. Mi felicidad. Sin duda alguna, orgullosos de haberle tenido acá en nuestro programa. Y también gracias por deleitarnos con su buena música. Su lindo talento que sin duda alguna a todos nuestros radioescuchas. Estamos seguros que les encantó y sin duda alguna removió sus sentimientos, porque son temas que llegan al corazón. Y es que es un gran aporte la interpretación que Eddie Mendy hace en la música ecuatoriana, en la música popular ecuatoriana. Es una inspiración para muchas otras personas, para muchos otros jóvenes, porque 26 años, a pesar de que tú dices que son muchos, no lo son. Entonces eres una inspiración para la juventud, para seguir sus sueños, para hacer lo que les gusta, para sacrificar muchas otras cosas, pero perseguir lo que uno quiere hacer. Y qué mejor que la música ecuatoriana, que la música popular, que la música que llega. Mil felicidades y todos los éxitos que te mereces este y los años venideros. Eddie, ¿qué consejo darías tú a los artistas que recién están surgiendo? Bueno, pues, ante todo, pues, muchas gracias por el reconocimiento. No me lo esperaba. Un gran detalle. Y vuelvo y repito, gracias a ustedes por brindarnos esa ventanita a los que estamos recién empezando, para llegar a toda la audiencia que tiene el gusto de escucharnos, pues. A los colegas que recién están empezando, así como yo, pues, que pase lo que pase, no se dejen, pase lo que pase, persigan sus sueños. Nada es fácil en esta vida, pero si es algo que nos apasiona de verdad, nosotros vamos a buscar esa forma de salir adelante. Y bueno, si una puerta se cierra, pues una ventana se abre. Tal vez hoy recibimos un no, pero no significa que es el final de nuestra carrera, o sea, sino debe ser ese empuje para seguir buscando las oportunidades que sí hay. La perseverancia es lo que debe prevalecer en todo artista que resurge. Uh-huh. Porque depende de esto que sigas en la música, sigas prevaleciendo como Eddie Mendy. Así es, ese es el consejo que yo les puedo dar y que espero sea de apoyo, pues. Claro, y también para todos nuestros amigos que nos están escuchando, ¿dónde podemos contactar a Eddie? ¿En redes sociales, un número de teléfono? Claro. ¿Cómo se pueden contactamos contigo? Con todo gusto. Manden una señal así tipo Batman. No, mentira. a sus órdenes, me pueden buscar en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, como Eddie Mendy. O directamente a mi celular, 098-339-3191. Con todo gusto, a sus órdenes, para cualquier tipo de... No repites, sí, por favor. Más, un poco más despacio para los que no pueden copiar rápidamente. Nuevamente, por favor. Claro, sí. Con gusto, a ver, al 098-339-3191. Así es, querida audiencia, son los contactos de nuestro invitado, de nuestro artista, que hoy se ha dado cita acá a Musicalizados a compartirnos su música y aún la música popular. Estamos a punto de cerrar este programa. Una hora nos faltó el tiempo para compartir, para escuchar más tu música. Pero estamos muy agradecidos por tu presencia y por estar aquí. Que te despidas de tu público y nuevamente hagas la invitación para que te sigan en redes. Nuevamente le repitas tu número de teléfono y le recuerdes dónde te vas a estar presentando. Bueno, con todo gusto, pues. Un abrazo y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Nuevamente les hago la cordial invitación que nos acompañen. Y más que acompañarnos, por favor, nos apoyen este domingo en la Teletón que les acabé de mencionar. Ustedes saben que es una buena causa. Nuestros peques son el futuro de nuestra patria, pues, y qué mejor que apoyarles desde pequeños. Con un detalle así pequeñito, pero que les va a llegar al corazón. Y bueno, pues nuevamente a sus órdenes para cualquier evento, así sea solidario, yo estoy a sus órdenes, completamente dispuesto en Facebook como Eddie Mendy o al número celular que ya mencioné y que les dejo de nuevo, 098-339-3191. Así es, y también, Jorgito, muchísimas gracias por haber estado una vez más acá en Musicalizados. Igualmente agradecer a Eddie, a Brendita y a Pau por estar aquí y compartir nuevamente junto a ustedes y junto a Eddie Mendy, tu cómplice musical. Mi querida Pau. Querida Bren, querida audiencia, y a todos los que nos acompañan, a ti, Eddie, muchísimas gracias por estar en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un verdadero honor conocerte y nada, pues... en la música estamos y en el camino nos encontraremos, ¿no? Ha sido un placer, no, claro que sí, ha sido un placer para mí estar en estos micrófonos. Nos reencontramos el siguiente jueves aquí también en Musicalizados. Muchísimas gracias, mi nombre es Paola y ha sido un gusto. Así es, para todos nuestros amigos y amigas, como lo dijo Pau, el próximo jueves tenemos una nueva cita, tenemos nuevo programa aquí en Musicalizados, y no se olviden, igual que nos pueden escribir a nuestras redes para hacer sus comentarios y darnos sugerencias de temas, de artistas, que estamos abiertos. Al invitado Eddie, muchísimas gracias una vez más por asistir y compartir tu música, tu talento con nosotros. Este nuevo año sea lleno de éxitos y bendiciones para ti y tu carrera. Jorgito, Pau, muchísimas gracias. Muchas gracias. Soy Brenda Tipán, nos vemos la próxima semana. Chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.